CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Decíamos que en la Cámara de Diputados, en la tarde de ayer, la Cámara Baja aprobó la extensión de seguro de desempleo para el sector citrícola. Hubo allí algunos reclamos, por ejemplo, el diputado Felipe Carballo, del Frente Amplio, expresaba que él consideraba que no abarcaba a todos los sectores este proyecto de ley. Y Pedro Gisdronian, que es el diputado del Partido Nacional que fue miembro informante, consideró que no se puede, en medio de una pandemia, hacer este tipo de críticas como diciendo que se quedan cortos con un proyecto que intenta ayudar a un número importante de gente, a sabiendas de que el sector citrícola arrastra una problemática muy, pero muy compleja desde hace muchos años. Desde muchos años, decía Gisdronian, desde antes de que este gobierno de la calle Pou comenzara. Esto viene ya desde el gobierno del Frente Amplio y aún sin pandemia y sin situación de crisis económica que afecta, por ejemplo, la colocación en el mercado internacional, que es muchas veces a donde se intenta comercializar el citrus. Entonces, ahora nosotros, con la pandemia, con los problemas de colocación comercial a nivel internacional, justamente por los problemas económicos de varios países que compran a Uruguay este tipo de productos, hacemos lo que podemos. Tal vez si no se hubiera arrancado tan mal como se arranca por no haberse resuelto los problemas que, reitero, en las empresas del citrus vienen generándose año tras año de hace mucho tiempo, la cosa podría haber sido otra. Pero es lo que es, y lo explica Pedro Gisdronian, el diputado del Partido Nacional. Se solicita asistir a los trabajadores en la industria citrícola afectados a la cosecha o al packing con el seguro de desempleo especial por el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021, quiere decir por 6 meses más, en los términos y condiciones que fija la reglamentación a tales efectos. Es importante destacar que a través de este proyecto se alcanzará a los trabajadores que aún continúan en el goce de subsidio por desempleo y también aquellos que hayan agotado el plazo máximo de cobertura. Como todos saben, la industria citrícola viene sufriendo desde hace varios años inconvenientes desde que comenzó el proceso de reconversión del sector. Proceso que implicó la sustitución de plantas o especies viejas o poco demandadas por plantas nuevas y certificadas, correspondiente a variedades de frutas de mejor calidad y precio, con miras a su colocación en mercados internacionales más exigentes. Este proceso de reconvención varietal que impulsó el Plan Estratégico para la Citricultura realizado en el año 2010 tuvo como lógica consecuencia la presencia de montes jóvenes que aún no han entrado en producción, así como la disminución de la extensión de la zafra, lo que ha venido redundando en una menor cantidad de jornadas de labor. Estas dificultades derivaron en el transcurso de estos últimos años en la adopción de distintas medidas paliativas, como ser la que se dispuso en octubre del 2016, cuando se estableció un régimen especial de seguro de desempleo para los trabajadores de la cosecha y el packing del citrus, que debió prorrogarse en el año 2017 en iguales términos, completando de esta manera el plazo máximo de un año. Habiendo vencido el máximo legal antes mencionado, en el año 2018 se sancionó la ley 19.663, por la cual se facultó al Ministerio de Trabajo a establecer un régimen especial de subsidio por desempleo, similar al que se propone en esta oportunidad y luego la correspondiente prórroga sancionada por la ley 19.843 en el año 2019, que cubría el periodo enero a mayo del 2020. Asimismo, en abril del 2019 también se aprobó la ley 19.737, bajo la cual se creó un fondo citrícola para el financiamiento de la referida actividad, por la que la situación de la citricultura en el litoral del país, también hay que destacar que en Artigas, de la zona de Bella Unión, también se planta citrus, no solamente en Paysandú, Salto y Río Negro. Desde hace varios años se vienen planteando estas dificultades, siendo un sector que emplea alrededor de 5.000 trabajadores. En efecto, La mencionada reconversión varietal determinó lógicamente caídas en la producción, afectando directamente los volúmenes exportables y la disminución de cantidad de jornada de labor de los trabajadores del sector. Así, entre los años 2010 y 2019, la producción total de cítricos cayó en unas 70.000 toneladas, verificándose asimismo una considerable merma de las hectáreas cultivadas, así como el cierre de varias empresas del sector. A esto se le suma la particular situación que atravesó la zafra 2020 con la pandemia del COVID-19, que determinó un enlentecimiento de la actividad producto del cumplimiento de los protocolos sanitarios que posibilitaron un trabajo seguro para los trabajadores involucrados, así como la incidencia negativa de factores meteorológicos, como lo ocurrió en el mes de julio de este año cuando se verificaron heladas que alcanzaron mínimos históricos. Por lo que tanto las empresas como los trabajadores del sector continúan atravesando una situación difícil que amerita nuestro compromiso con esta industria y un especial esfuerzo a través de la aprobación de este régimen especial de subsidio por desempleo para aquellos trabajadores que se encuentran afectados. Entendemos, señor presidente, que la aprobación del presente proyecto de ley es de vital importancia y constituye una herramienta fundamental para contribuir con el mantenimiento de las fuentes de trabajo y de ingresos de miles de compatriotas y mitigar los efectos económicos que viene sufriendo una industria como la citrícola, tan importante para el desarrollo nacional. Nosotros, nuevamente, a través de esta iniciativa del Poder Ejecutivo, que viene sumada ya a muchísimas iniciativas que ha tenido con la finalidad de justamente ayudar a los sectores que han sido más castigados por esta pandemia y que vienen siendo castigados de antes. Acá es importante destacar que los problemas no son solamente problemas nuevos. Acá el gobierno, a pesar de tener una grave crisis económica, está soportando con los pocos recursos que tiene, que le dejaron las administraciones anteriores, dar respuestas a los trabajadores. Entonces, me parece por lo menos un poco demasiado desmedido estar hablando hoy de que con esta medida se queda corto. Acá el gobierno ha dado la cara nuevamente a un sector que está damnificado, que está con un montón de dificultades, como lo dijimos en nuestra posición, y nuevamente a través del Ministerio de Trabajo y con iniciativa del Presidente de la República se está dando una respuesta a este sector. Ahí tenía la palabra de Pedro Gizonian, diputado del Partido Nacional, sobre la extensión por 6 meses de seguro por desempleo para trabajadores del sector citrícola. También en esta sesión de la Cámara de Diputados, Eduardo Antonini, diputado del Frente Amplio, criticó el despido de 130 trabajadores por parte de la Intendencia de Maldonado. Indicó que esa Intendencia del Partido Nacional mandó telegramas el día 10 de este mes desafectando a estos trabajadores que estaban cumpliendo tareas en un programa de construcción de viviendas sociales. Y dice él que se estuvo averiguando cuáles eran las razones y se expresó que era por falta de recursos económicos de una comuna que para Antonini ha gastado dinero en cosas que no debería haberlo hecho. Vamos a escuchar lo que expresaba el legislador de Frente Amplio. Y por eso, y a través de esta Cámara, quiero expresar la más profunda preocupación por las inminentes y ya anunciadas pérdidas de 130 fuentes de trabajo. El día 10 de noviembre le fue anunciado por parte de la Intendencia Departamental de Maldonado que a partir del día 25 del corriente quedarían sin efecto sus contratos. Son trabajadoras y trabajadores abocados a la construcción de viviendas de interés social, incluyendo realojos de asentamientos, y que son contratados por la Intendencia de Maldonado a través de la intermediación de una gestoría. Son padres y madres de familia a los que de un día para otro se les priva de su fuente laboral. Son 130 familias que pasarían a engrosar la larga lista de desocupados que tiene Maldonado. Son personas con nombre y apellido, con hijas e hijos, con sueños, no son solo un número. El argumento utilizado, según nos han manifestado los trabajadores, es la pésima situación económica de la Intendencia y que no tendría más dinero para continuar adelante con las obras, obras que todavía no están finalizadas. A pesar de los eslóganes de que vuelve el trabajo, lo primero que vuelve son despidos a trabajadores. A pesar de lo dicho y repetido en campaña electoral de que la Intendencia de Maldonado tenía superávit, vuelven y dejan a decenas de familias sin entregarles la vivienda que tanto necesitan. La mala por no decir pésima gestión de los dineros públicos por parte de la Intendencia de Maldonado, ha llevado a que hoy no disponga de los recursos necesarios en caja para afrontar sus responsabilidades. Porque en épocas en que están de moda las expresiones desidia y poco apego al gasto de los dineros públicos, estas palabras han sonado y resonado también por esta sala. Acá encontramos claros ejemplos. ¿Deben 130 familias perder sus fuentes de trabajo por la desidia y desapego del gobierno departamental? ¿Es la forma, en medio de una crisis económica y social, además en medio de una pandemia sanitaria, dejar 130 familias sin su sustento? Señor Presidente, tendría muchas cosas para decir. Podría hablar del gran agujero blanco de la Intendencia, podría decir cómo se dilapidó dinero en cargos de confianza, podría decir cómo se gastaron cientos de miles de dólares en iluminar rompientes de la ola de alguna playa, podría decir cómo se gastaron en forma secreta y por asignación directa más de 30 millones de dólares en cámaras de videovigilancia. Podría, y serían muchísimos los argumentos para explicar cómo la Intendencia más rica del país fue prácticamente fundida. Pero es harina de otro costal. Acá lo que importa en este momento son las 130 fuentes de trabajo. Y en este caso, la Intendencia de Maldonado tiene la posibilidad de utilizar los recursos del Fondo de Gestión Territorial, que es alimentado por el retorno por mayor valor. Si existiera voluntad política, se podrían usar esos dineros y así mantener los puestos de trabajo y poder finalizar las obras pendientes. Ahí estaba la denuncia entonces del diputado Eduardo Antonini, diputado de Frente Amplio, sobre la situación en Maldonado ante el despido de 130 trabajadores que él denuncia se dan dentro de un programa de viviendas sociales que llevaba adelante esa comuna. Hacemos la pausa, seguimos. El senador Jorge Gandini busca de alguna forma que a nivel presupuestal se logre un acuerdo que establezca el acuerdo con COFE pueda ser, en este caso, posible en relación a la recuperación salarial, ¿no? Ustedes saben que pierde salario el trabajador público a partir de enero del año que viene, pero en el mismo presupuesto se indica que lo vuelve a comenzar a recuperar en cuotas a partir del 2022-2023. Es lo que no está muy claro y es lo que pide COFE que se aclare de forma explícita. Lo que dice Gandini es que se podría negociar esto y de esa manera lograr que COFE firme un acuerdo, que estuvo muy, muy cerquita de firmarlo cuando este presupuesto se presentó en principio en el Ministerio de Trabajo, pero que después, al ver que los números no se clarificaban de cómo y de qué forma se recuperaba ese dinero en el presupuesto, decidió no firmar. Y que valdría la pena, sobre todo valdría la pena, ¿saben por qué? Y se lo preguntábamos y se lo decíamos a Gandini, que seguramente será una de las cartas que utilice para intentar convencer al gobierno, porque sería una buena, diría, podemos ponerle medalla al gobierno de la calle Pou, tener firmado un convenio con la Confederación de Funcionarios del Estado, con los públicos, y poder mostrar entonces su capacidad de encontrar este tipo de acuerdos. Por allí supongo que irá el intento de convencer en la flexibilización al gobierno y en la flexibilización a COFE para que finalmente logren puntos de acuerdo en relación justamente a este tema, el artículo cuarto del presupuesto. Escuchamos a Gandini. Van a recibir eso. Hoy la ley dice que lo van a recibir antes de que termine el periodo de gobierno. Pero antes puede ser al final o puede ser de a poco cada año. ¿Y el Poder Ejecutivo está dispuesto a llevar ese pedido que usted hace? Por ahora no, pero está en el Parlamento el tema. Yo no lo he tenido... ¿Cómo? Yo lo acompaño. Bueno, vamos a ver, son las reuniones que vamos a tener estos días, viernes y sábado. Se estará reuniendo la comisión del presupuesto por una parte y la bancada de la coalición el sábado, donde vamos a poner en común todas las expectativas y aspiraciones que tenemos. La mía en particular tiene que ver con la universidad y las becas para bienestar universitario, el desarrollo de UTEC en el sector noreste del país y particularmente este tema que considero muy importante de buscar un acuerdo para un convenio salarial con COFE que nos de certezas a todos. El acuerdo al que se llegó con COFE hasta el momento, ¿usted lo ve viable para que el Poder Ejecutivo pueda acceder? Yo veo que estamos muy cerca. Yo veo que requiere flexibilidad de todas las partes. Creo que hay un importante renunciamiento de un 5% que venía rezagado y al que han renunciado, y de no recibir aumentos para el 2021 que recuperarán después. Y sobre todo, un aspecto muy importante que tiene ese artículo cuarto, y es que los aumentos salariales se calcularán por la inflación futura y ya no por la pasada. Cuando calculamos por la inflación pasada, le agregamos un elemento de presión, le indexamos a la inflación lo que viene de atrás. El Ejecutivo tiene un plan y una proyección para bajar la inflación, y esa es la que se le da, y por lo tanto no presiona sobre la inflación. Y esto se ha aceptado. Entonces me parece que esas cosas que son buenas para el plan económico tienen que tener una consideración para tratar de obtener un acuerdo. Hay que dialogar y vamos a conversar, capaz que hasta el 3 de diciembre. ¿No lo conversaron el viernes, por ejemplo, en la reunión que hubo de la bancada de la coalición? No, no fue tema. Pero sí, ese artículo está desglosado para ser tratado en su momento. Tiene este y otro tema vinculado al que nadie pueda recibir un salario mayor que el de los ministros. Ese también es un tema delicado porque puede enganchar, como enganchó aquel de 2010 para arriba, este puede enganchar para abajo y generar consecuencias. También está estudio. Pero no ha sido producto de conversaciones, sí mías con el equipo económico y sí mías con COFE. ¿Y en esas conversaciones se puede decir que usted tiene el OK de COFE pero no del Poder Ejecutivo todavía? No tengo el OK de nadie. COFE a su vez tendrá que refrendar, pero tenemos unas conversaciones de las que el delegado del equipo económico no es ajeno, que ha transmitido y todavía no se ha podido cerrar. Preferiríamos haberlo cerrado antes que volviera el equipo económico, que lo va a hacer mañana. Seguramente eso no se va a poder dar, pero ya lo consideraremos dentro del Parlamento. ¿Que no se acepte esto puede agravar la conflictividad con COFE y gobierno? Ojalá que no, pero que se acepte puede generar la firma de un convenio colectivo. En esta línea está el Ministro de Trabajo también. ¿Esto implica que en la crítica inicial a que no estaba explícito cómo se iba a recuperar salario real era correcta? Bueno, explícito está, pero es amplio. Se dice que antes del que termine el periodo de gobierno. No se dice si es el 100% al final o si es un poquito antes. La idea es ponerle porcentajes a esa pérdida salarial del primer año para que se vaya recuperando en porcentajes a esa pérdida en el 2022, en el 2023 y en el 2024. ¿Se necesita una señal clara del Poder Ejecutivo en este tema? No, se necesita seguir conversando. Al final la señal clara la vamos a dar nosotros cuando votemos este artículo en la comisión. Eso va a ser lunes, martes, quizás lunes de la semana que viene. Ahí tendremos una primera señal de cómo la coalición se comporta respecto a este tema, y eso requerirá conversaciones, más conversaciones con el Poder Ejecutivo. Igual será una señal clara, Gandini, para el gobierno si COFE finalmente firma un acuerdo. Yo creo que eso al gobierno le serviría mucho, ¿no? Bueno, y a lo mejor es el primer acuerdo de otros. No hay que olvidar que esta pauta también se aplica a los entes autónomos, más allá de los convenios que cada uno tenga. Pero ahí escuchaban a Jorge Gandini respecto justamente a esta búsqueda de salida de acuerdo con la Confederación de Funcionarios de Estado, COFE, en el presupuesto. Sebastián da Silva, senador del Partido Nacional, planteó la necesidad de flexibilizar la ley del chorizo artesanal, modificada en la ley urgente consideración LUC, que es una herramienta que busca controlar el abigeato, pero que le está generando problemas a pequeños productores, por ejemplo, para la colocación de corderos o de lechones de fin de año. Escuchamos lo que nos decía el senador Sebastián da Silva del Partido Nacional. Porque, o sea, hemos perdido el tiempo durante mucho tiempo, legislando una vez y otra, hasta llegar a una solución definitiva, es que se tiene que derogar la ley para que cada uno pueda hacer el chorizo que quiera. Porque lo último que podemos hacer es legislar acerca de la receta de un chorizo. Por eso es un claro ejemplo de lo que se puede legislar y lo que no. ¿Sí? Nosotros ya lo habíamos advertido en la legislatura pasada. Meter estas cosas por ley no nos parece de calidad legislativa, y la realidad indica de que una vez que las cosas son ley, quedan rígidas. Lo mismo está pasando con el tema de los corderos y los lechones, en donde, por suerte, hoy la Rañaga dejó bien en claro que la voluntad natural de cualquier integrante de gobierno que tenga sentido común es no impedir que esta zafra se concrete. O sea, nosotros fomentamos la ruralidad, fomentamos la erradicación de la gente en el campo, fomentamos el trabajo honesto, fomentamos que cada uno de los pequeños productores pueda tener una majadita y de esta forma poder vender 5, 10 o 15 corderos. Sabemos de las dificultades que existe para la venta a los frigoríficos. La gente tiene que tener 300 corderos, si no el frigorífico no le carga. Y bueno, la buena noticia frente a alguna preocupación es que nos ha encomendado a nosotros, a los senadores, a tratar de empujar al Ministerio de Ganadería e INAC para que saquen o el talonario que propusimos nosotros, una marca indeble en la media res, que puede ser otra solución. Pero que bueno, la buena noticia es que la gente va a tener que, puede llegar a vender como todos los años, como no podía ser de otra manera, ¿no? Había muchas quejas de algunos productores justamente porque veían que no podían sacar la producción, en realidad pequeños, ¿no? Que pueden, ¿sí?, en este caso hacer la zafra, como usted, sí, decía. Pero por el otro lado se hablaba de que esta ley era muy rígida porque se intentaba combatir el abigeato. ¿Cómo se convierte? Bueno, con sentido común, el policía, mucho más el policía rural, sabe quién es un ladrón de ovejas y quién es un vecino que lo que hace es tener una chancha madre y 15 lechones. El sentido común es lo que a nosotros nos tiene que guiar en cualquier acción de la vida. En este caso se va a aplicar, pero sí seguimos exhortando para no tener mayores sorpresas o más sorpresas, es que el Ministerio de Ganadería mande o indique o INAC alguna señal, ¿sí? Lo mejor fue las palabras del ministro de la Rañaga hoy en comisión, están en acta y por esta vía está bueno comunicar. ¿Y en lo que tiene que ver con lo sanitario, con los controles sanitarios, cómo se va a trabajar en ese tema? Bueno, hasta el día de hoy no hay nadie que yo conozco que haya muerto intoxicado por un cordero carneado. Entonces, son todos temas que la urgencia nos hace hacer pasar por arriba, pero bueno, después la realidad es que desde el principio del ingreso del lanar al Uruguay la gente come con cordero carneado, un lechón, y yo no conozco grandes intoxicaciones. Es más, conozco algunos que se han intoxicado por otra cosa, pero no por el cordero. ¿La Silva, se va a hablar con el ministerio? Sí, nosotros estamos en eso. Pero lo importante es que la gente pueda terminar de engordar los lechones y los corderos y venderlos. El resto hay que salir del tema porque estamos a 16, 17 de noviembre y este es un año que nadie sabe cómo van a ser las fiestas, pero bueno, es la zafra, ¿no? Ahí tenían la palabra del senador Sebastián da Silva. Hacemos la pausa, volvemos. Seguimos con la información. El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, estuvo en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda. Habló de algunos hechos vinculados a operativos policiales en algunos barrios que ha generado malestar de vecinos y aclaró su posición. También sobre el tema del manejo de lo que es el control de manifestaciones o de agrupación de gente durante el tema COVID-19, cuál es el accionar de la policía. Se le preguntó también por la aparición en redes sociales de algunas imágenes de policías recorriendo la avenida 18 de Julio a caballo por la vereda. De esto el ministro dijo no tener conocimiento. Se sabe que se utiliza este tipo de patrullaje sobre todo en la ciudad vieja. Pero ¿cuáles fueron las razones por las cuales estos policías hacían el patrullaje por la vereda y no por la calle? No supo, el ministro dice, no tengo datos como para poder establecer si eso que está en las redes es de ahora o no, si es de ahora, por qué se dio, en todo caso se tendrá que averiguar. Vamos a escuchar lo que decía el ministro sobre este presupuesto, que él reconoce necesitaría mayor cantidad de dinero, que cree que puede ir creciendo pasando los años. Excepción en función de las limitaciones con las que recibimos la situación económica, vamos a seguir cumpliendo con los cometidos que nos son atribuidos. Ministro, buenas tardes. Rosina Mayarini, de TV Ciudad. Los vecinos de Punta Rubia le enviaron una nota preocupados un poco por el operativo que se realizó. Quería saber si recibieron respuestas, si van a hablar con ellos. Y por otro lado, teniendo en cuenta las fechas que se vienen complicadas, con el tema de las operaciones, ¿hay un protocolo que esté bien claro? ¿Va a haber algún tipo de excepción? ¿Va a haber muchos jóvenes que se van a comenzar a reunir en esquinas acá en Montevideo a lo largo de todo el país? Un poco por allí, para ver cómo manejarse también. Mire, con respecto a los operativos de Punta Rubia, nosotros primero respetamos a los vecinos. En segundo lugar, se le brindará contestación correspondiente. En tercer lugar, se trató de inspecciones en el marco de una necesidad que nos parece importante llevar adelante, en donde encontramos extranjeros en situación irregular, presencia de marihuana no autorizada también en determinadas cantidades, incluso una persona requerida. Fue un operativo hecho a la luz del día y en ese marco, dentro de la ley, con el respeto debido por parte de los funcionarios que actuaron. Con relación a lo que usted me pregunta, bueno, nosotros tenemos un protocolo que es claro y es determinante en cuanto a lo que hemos dado como directiva por parte del Ministerio del Interior en función de lo que el propio Presidente de la República nos trasladó. El operativo es exhortación, como tantas veces lo hemos dicho. Obviamente también estamos dando cuenta a la Fiscalía correspondiente, porque esto tiene que hacer en el marco de la ley. Y bueno, de esa forma ajustaremos nuestro proceder de cara a la temporada que viene, a las fiestas tradicionales de fin de año y seguramente a la temporada estival, donde ahí analizaremos con los gobiernos departamentales, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Defensa Nacional, el propio Ministerio del Interior, para buscar ayudar a la población en una situación de emergencia. Aquí nadie quiere hacer operativos en contra de nadie. No queremos hacer operativos en contra de la gente. Muy por el contrario, lo que queremos son instancias en donde podamos ayudar a la población para evitar situaciones de contagio. El mundo ha cambiado, nuestro país también, se ha agravado la situación sanitaria con más casos de personas contagiadas y eso tenemos que tomarlo en cuenta todos, sin estigmatizar a nadie, sin ir en un tránsito en contra de nadie, sino buscando soluciones que alcancen el objetivo: menos contagios, menos personas enfermas, y de esa manera cumplir todos con los objetivos que nos proyectamos. Ministro, Mauricio Acosta de Radio Centenario. Siguiendo un poco la línea que marcaba la colega, usted hablaba de exhortación. ¿Qué pasa si la policía exhorta en una situación de reunión importante de gente y esa gente no actúa en contra de la policía, pero no se disuelve la actividad, es decir, se mantiene en el lugar? ¿Tienen ustedes herramientas como para actuar, no? Mire, seguiremos exhortando y daremos cuenta en una circunstancia de esas características a la Fiscalía correspondiente para que nos diga cómo actuar, cómo continuar. Pero digo, el ejercicio de la libertad responsable se sustenta sobre la base de la exhortación. Y eso es lo que hemos venido practicando. con el esfuerzo del personal policial, pero también es necesaria la comprensión de la gente, de que es imperioso que hagamos el esfuerzo de comprender, de entender que podemos perjudicar a los demás, que podemos perjudicar a personas de nuestra propia familia, mayores. Entonces, esa es la línea. De ahí usted me puede plantear múltiples situaciones, todas distintas y todas complejas, porque no hay un procedimiento idéntico al otro. Todos los procedimientos son distintos y diferentes, porque son hechos en ámbitos espaciales distintos y porque además son efectuados frente a un público diferente. Entonces, ese esfuerzo está haciendo el Ministerio del Interior con las otras instituciones, con el gobierno de la República, ejerciendo un gobierno responsable para un actuar responsable y todos podamos sortear las dificultades que se nos antepone con el tema de la pandemia. Habilitamos la última pregunta. Bueno, Emiliano Wigman de Radio Monte Carlo. Ministro, le quiero cambiar un poco de tema. Usted hace tiempo atrás había dicho que quería tener una mayor inspección de los clubes canábicos. ¿Ha podido avanzar en ese aspecto? Mire, se está trabajando. Tenemos que coordinar acciones con la Junta Nacional de Drogas, con el IRCA, con el propio Poder Ejecutivo para actuar en esa línea dentro de la ley. No estamos para estar en contra de los clubes canábicos. Tampoco puede suceder lo que sucedió días pasados en Salto, donde detrás de la fachada de lo que pretendía ser un club canábico, resulta que no era tal, sino que era un expendio de marihuana ilegal. Nos vamos, Gonzalo Isasmendi, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.